Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás. Dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás, pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz. La voz del recordado Jackie con esta canción que se llama Tu Voz. Javier Solís a través del programa y complaciendo a don Everardo de León en la zona 4 de la ciudad prócer de Totonicapán. Bueno, pues fíjense ustedes que en 1945 el gobierno otorga la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en noviembre de 1946 el rector de la USAC, doctor Carlos Martínez Durán, anunció que se autorizaba el funcionamiento de la Escuela de Ciencias Económicas de Occidente y la reapertura de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ya en 1947 se reinicia la vida universitaria por gestión de varios admiradores quetzaltecos, entre los cuales podemos mencionar al licenciado Mario Aníbal González. En la década de los años 40, gracias al apoyo y restricto del dos veces rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor Carlos Martínez Durán. El edificio de la Federación de Trabajadores de Occidente, hoy Gobernación, cobijó la Escuela de Ciencias Económicas. Así, en los últimos años, el segundo rector del doctor Carlos Martínez Durán se hizo ver la necesidad de que la dicha Escuela de Economía tuviera su propio edificio, con el problema pues que era conseguir el terreno. Pues fue así como el licenciado Evaristo Dubón asumió la construcción de la Escuela Económica e inició la gestión en julio de 1953, sin resultados positivos, porque el predio era muy pequeño. Fue el mismo licenciado Dubón quien localizó el predio frente al zoológico Minerva, un terreno con 8 manzanas de extensión y por un costo de 12 millones de quetzales. La Escuela de Economía y sus alumnos aportaron 800 mil y el resto del valor fue cubierto por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes. Faltan 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Y claro, vamos a complacer. Vamos a complacer, vamos a ver a quién tenemos. Ah, sí, a doña Teresita. Otra de las canciones que le gusta. Los Bold Light nos han interpretado Con la Luna Llena y juega para complacer a doña Teresita Fajardo. Pues hablando del centro universitario, la construcción de este edificio, precisamente la construcción del edificio de Económicas se inicia el 11 de julio de 1956. La Escuela de Trabajo Social nace en 1958. El Centro Universitario de Occidente enfrentó muchos problemas para su autorización, hasta que en 1966 la espera de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, Economía, Humanidades y Trabajo Social llegaba a su fin mediante un telegrama fechado el 9 de diciembre de 1970 que decía: autorizada la creación del Centro Universitario de Occidente, hoy conocido como CUNOC. Es lo que le podemos comentar, apreciables amigos. Vamos a seguir con ustedes en esta historia del Centro Universitario de Quetzaltenango. Mientras tanto, vamos a saludar cordialmente a José Luis Álvarez, el Puma. Saludos para Lisset y toda la familia que nos sintonizan hoy, como que es jueves, día de descanso, hoy es domingo para ellos. Saludos para José Luis Álvarez y a toda la familia que nos sintonizan esta mañana, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. También saludos para don Julio Menchú, para don Emilio del Rosario Castro Luarca. Continuamos con esto que dice así. canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Hemos escuchado a la Tesorito interpretando Mil Besos, Laura León, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Bueno, pues en la actualidad hay 6 facultades que ofrecen las siguientes carreras: Ciencias Económicas, así también Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, y también Contaduría Pública y Auditoría, Humanidades, Licenciatura en Trabajo Social, Rural, Pedagogía, Psicología, Ciencias Jurídicas, Licenciatura en Abogacía y Notariado, Ciencias Médicas, Médico y Cirujano y Odontología, Ciencias y Tecnología e Ingeniería en Agronomía y Agrimensura, Ciencias de la Ingeniería Civil, Industrial y Eléctrica. Esto es lo que le ofrece el CUNOC en Quetzaltenango. Bueno, pues la Escuela de Derecho cierra por primera vez en el año de 1883 ante la ausencia de alumnos por espacio de 5 años, para seguir con docencia universitaria hasta el 18 de abril de 1902. A raíz, esto fue del terremoto del 18 de abril de 1902, vuelve a cerrar sus puertas. Y el 3 de septiembre de 1975, el Honorable Consejo Superior Universitario, según el acta de 1975, autorizó el segundo año de la carrera de Medicina para 1976. El 11 de noviembre de 1981, el Consejo Superior Universitario autorizó las carreras completas de medicina y agronomía. En 1995 se autorizan las carreras completas de ingeniería industrial, ingeniería mecánica e ingeniería civil. Esto es lo que les podemos comentar del Centro Universitario de Occidente, que se fundó el 20 de noviembre de 1876 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y claro, viene otra canción muy bonita y la vamos a incluir despuesito del corte comercial. Y con ello estamos complaciendo y saludando a don Emilio del Rosario Castro. Estoy en medio de un triángulo sin solución ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó, porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Bueno, hemos escuchado la participación de los tres reyes que nos han interpretado Triángulo. Y con esta canción hemos complacido a don Emilio del Rosario Castro Luarca. Saludos para don Edgar Barrientos, que está saludando esta mañana a don Canuto Ovalle, ya que hoy está cumpliendo años en el barrio San Jacinto de Salcajá. Once de la mañana con 5 minutos a través de la emisora de la familia. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería. 53 años de experiencia. No se corte el cabello en cualquier lugar. Permita que su peluquero profesional Casimiro Sánchez se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Bueno, pues Entre las universidades de Quetzaltenango privadas, la más antigua es la Facultad de Quetzaltenango, la Universidad Rafael Landívar, más conocida como la Landívar de Quetzaltenango, que inició en 1963, respaldada por el Patronato de Estudios Superiores Universitarios Hermano Pedro. La Universidad Central en Guatemala, que se inició en 1962, un año después, la sección Quetzaltenango se llamó Escuela de Servicio Social Rural Hermano Pedro, con 35 alumnos. Y en 1967 llegó a ampliar la carrera, implementando la carrera de profesorado de enseñanza media, con 3 especialidades: pedagogía, psicología, lenguaje, filosofía y estudios sociales y matemática y física, para contar con un edificio mejor, con sede, se pensó en el Hospicio de Occidente, y para ello la asociación de este hospicio introdujo una reforma a sus estatutos, agregándose a la Asociación del Hospicio de Occidente. Podrá ampliar sus actividades y objeto para impartir enseñanza secundaria, prevocacional, vocacional y universitaria. Con esto se respaldaba lo del hospicio, para cualquier problema que pudiera suscitarse. Pues ya en 1970 se iniciaron los trabajos para mejorar las instalaciones del hospicio y contar con adecuadas instalaciones para la docencia universitaria, y se llegan a ampliar las carreras universitarias. Vamos a seguir con ustedes y vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para José Luis Álvarez, para Lisette y toda la familia, sintonizando allá en las Bugambilias. Les complacemos con mucho gusto. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Ayúdame, Virgen negra. Los Chainas nos han interpretado Virgen Negra y fue para complacer a José Luis Álvarez que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues como anécdota es de mencionar que pese a que la universidad es privada, la Universidad Landívar, a finales de 1972 los alumnos van a una huelga, rechazando la remoción del licenciado Julián Pérez Heredia. La huelga duró mes y medio. Al fin llegan al acuerdo de aceptar la decisión tomada en la capital de Guatemala y aceptan al nuevo director, licenciado Carlos Amam. En mayo de 1973 se llega a aprobar las normas operativas que rigen ahora las facultades. Ahora las carreras se han ampliado igual el edificio que ha sufrido modificaciones y se cuenta con un edificio extra debido a la demanda de estudiantes. Se tiene planificado construir un complejo universitario landivariano quetzalteco de gran magnitud donde se puede albergar a todos los alumnos de esta universidad, la Universidad Rafael Landívar, que ocupa un edificio que puede decirse que también es uno de los edificios más antiguos que ha tenido la ciudad de Quetzaltenango y que ocupaba antiguamente el Hospicio de Occidente. Bien amigos, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros cuando son las 11 de la mañana con 12 minutos. Saludos para don Eulalio Tucush que nos sintoniza en la zona 1 por el Parque Bolívar. Bueno, pues saludos para don Canuto Ovalle, que hoy está de manteles largos allá en Salcajá de parte de su gran amigo don Edgar Barrientos. Queremos disculparnos ante la audiencia de TGD, ya que por los cortes que hemos tenido de la energía eléctrica, nos vino un bajón que apenas parece que se estaba escuchando la emisora de la familia, pero ya estamos con ustedes transmitiendo a través de la emisora de la familia. Llenó mi corazón. Bienvenido Granda nos ha interpretado esto que se llama Angustia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos de la emisora de la familia, ya que a petición de varias personas que se reportan por el hilo telefónico, muchas veces personalmente, pidiendo que sigamos platicando datos importantes de lo que son los antiguos edificios que tiene Quetzaltenango, principalmente los edificios de piedra, que son bastantes. De esto vamos a seguir platicando. Pero antes de seguir con ello, también algo que nos ha dejado la revolución es el puente que se llama aquí en Quetzaltenango el puente La Revolución. Fíjense que este puente, cuando fue su inauguración, o más o menos antiguamente le llamaban el puente de la Cuesta Blanca, y es que desde aquí de la rotonda La Marimba hasta donde está el puente de la Revolución era una callecita de arena blanca, por eso le llamaban Cuesta Blanca, fíjense ustedes, porque de verdad era arena blanca. Y si ustedes se meten por el Chirries, ahí se van a dar cuenta que si va por el Chirries por la derecha, está subiendo usted la Cuesta Blanca, a la derecha se va para el Chirries y a la izquierda hay otros lugares ahí, pero si se dan cuenta hay unas paredes de arena blanca que parece, muchos les llaman donde sale la piedra poma. Así era el camino que estaba aquí del monumento a la Marimba hasta lo que es el puente de la Revolución ahora. Era una callecita de arena blanca y por eso se le llamaba la Cuesta Blanca. Cuando se llegó a inaugurar este puente, también se le llamó el puente de la Cuesta Blanca. Este puente de la Revolución se inauguró en el mes de julio de 1953, y aunque se le nombró como puente de la Cuesta Blanca, meses después se le cambia el nombre. Este puente, precisamente que sube la Cuesta Blanca, que le quedó el nombre así, y el puente viene ahora de la primer colonia que tuvo Quetzaltenango, la colonia El Rosario, que ocupa la 12 avenida, pasa el puente de la Revolución, llega precisamente hasta donde está el Limbo Centenario y baja el Parque Central hasta el tope Xelajú. Es la 12 avenida de la ciudad de Quetzaltenango. La construcción de este puente y su inauguración se registró durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y fue erigido por el ingeniero Constantino Bernasconi. Él fue el quien construyó el puente La Revolución, llamado Puente de la Cuesta Blanca y ahora Puente de la Revolución. Se inauguró en julio de 1953 y por el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Es un dato muy importante porque algunas personas siempre han preguntado algo relacionado con este puente de la Revolución, que en sus inicios era el puente de la Cuesta Blanca. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y vamos a irnos al corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y luego vamos a complacer a alguien. Azucena. Vamos a saludar y a complacer a Azucena, que se reporta por aquí por nuestro WhatsApp. Un saludo, dice, para su señor padre, don Obdulio, que nos está escuchando allá en San Pablo Jocopilas, en Suchitepeques. Está don Obdulio. Y saludos para Azucena, le vamos a complacer con la canción que nos está solicitando despuesito del corte comercial. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saluda. Thank you. canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera. Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos, me voy con el pesar de no ser comprendido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Pedro Infante interpretando La nube gris que nubla tu camino. Con esto estamos complaciendo a Azucena y a su señor padre don Obdulio, que nos escucha en San Pablo Jocopilas, allá en Suchitepeques. Me imagino que ahí habrá un calorcito bien delicioso por ese lugar. Bueno, pues otro de los edificios que tienen ya muchísimos años es el edificio llamado Palacio de Justicia, y le pusieron este nombre porque ahí en ese tiempo pues existieron en el contorno del, más bien todo lo de la sexta calle y sexta y quinta calle, habían juzgados primero, segundo de paz en la instancia en el interior, el Palacio de Justicia, por eso se le llamó así, pero antiguamente se le conocía como Edificio Figueroa. Fue construido siguiendo línea italiana y para ello importaron material de Italia, entre ellos el mármol, que es uno de los principales elementos que le dan la elegancia a este edificio, costeado por el acaudalado ciudadano Mariano Figueroa, conocido como el Don Mil y Pico, construido en 1895. Años más tarde, por no pagar impuestos, fue confiscado por el gobierno. Aquí se instaló en dicho inmueble los diferentes juzgados del organismo judicial desde 1939. Es también protegido por la oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango. Su diseño se asemeja a palacios existentes en Italia. No se escatimó dinero por su primer propietario, para quien fue algo ostentoso en su época. En la actualidad es muy admirado por turistas nacionales e internacionales. El Palacio de Justicia es un orgullo de los quetzaltecos, antiguamente llamado Edificio Figueroa, pero ya, como les comentaba, por los juzgados que existieron en su alrededor, fue llamado Palacio de Justicia. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a don Carlitos Humberto Robles, que nos está escuchando en la 15 Avenida, zona 3. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. T.E.D. Ven a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. Cómo me falta tu querer, si un instante separado estoy de ti. Ven, te lo ruego por favor, esperándote estoy. Solo dame, platicamos. Y enamorado del amor, nunca creímos amarnos al con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más. Y la esperanza de los dos la sinceridad. Cómo me falta tu querer, si un instante separado estoy de ti. Ven, te lo ruego por favor, esperándote estoy. Platicamos, y enamorado del amor, nunca creímos amarnos así, con tanta sinceridad. No tardes, pero no tardes mucho, por favor, que la vida es de mí. Nada más, la esperanza de los dos es la sinceridad. Lucho Gatica en el programa interpretando otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Se llama la canción Sinceridad y fue para complacer a don Carlitos Humberto Robles, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de La Familia. Vamos a platicar ahora de lo que ha sido el palacio de Don Chevo, que ahora se ha convertido en cuerpo de la Policía Nacional de Quetzaltenango. El monumento edificio conocido como el Palacio de Don Chevo se comenzó a construir en el año de 1889, cuando don Eusebio Ibarra hizo las primeras gestiones para esta construcción. Ya en el año de 1899 vivió don Eusebio Ibarra en la casa número 4 de la séptima avenida norte. El edificio o casa de don Eusebio se convirtió en octubre de 1955 en la nueva penitenciaría de Quetzaltenango, lo que es trasladada a lo que ahora es la granja penal. Vamos a seguir platicando de esto. Mientras tanto, les cuento que son las 11 de la mañana con 30 minutos. Thank you. que te ama, que te ama. Soy tu soñador, señor errante, soy tu eterno acompañante. Yo soy quien te espera en cada esquina y te dice chiquilina. Soy quien te regala rosas rojas, rosas rojas sin espinas. Te regalaré en cualquier lugar un castillo azul para soñar y soñar, y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de te ama, que te ama. Soy tu soñador, señor errante, soy tu eterno acompañante. Chiquilina es el nombre de esta melodía que nos han interpretado, esta canción que nos han interpretado los galos. Chiquilina, para complacer a don Carlos Humberto Robles, 15 Avenida de la Zona 1. Ahí nos está escuchando don Carlito. Bueno, pues les estaba comentando por acá que el monumental edificio conocido como el Palacio de Don Chevo se llegó a construir en el año de 1889, cuando don Eusebio Ibarra hizo las primeras gestiones. En el año de 1899 vivió don Eusebio Ibarra en la casa número 4 de la Séptima Avenida Norte. El edificio o casa de don Eusebio se convirtió en octubre de 1955 en la nueva penitenciaría de Quetzaltenango, la que es trasladada a la, más adelante a la granja penal, quedando en consecuencia el inmueble ocupando el segundo cuerpo de la policía o centro preventivo de detenciones, como se le dice actualmente. En los primeros años de este siguió precisamente funcionando ahí el liceo infantil de la educadora Elena Toledo y luego el colegio Minerva de la también educadora María Cristina Bernet de Royce. Anteriormente don Chevo había construido el Teatro Ibarra y el edificio que ocupó la Escuela de Comercio, hasta la fecha la prisión de mujeres. Pues así él realizó los trámites necesarios para poder construir el primer edificio aquí cerca de este lugar. De esto vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a complacer rápidamente a nuestros amigos que sintonizan y escuchan Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a doña Teresita Fajardo, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Música. que escondes tras esa sonrisa vacía y callada? Quizá una pena que hirió tu alma, por eso vuelas perdida en la noche queriendo olvidar. Luna de otoño hemos escuchado a través del programa, complaciendo a Teresita Fajardo, que le incluimos también sus canciones esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Ella nos sintoniza allá en la zona 1 del barrio del Calvario. Ya incluimos sus aretes de la luna y también con la luna llena. Vamos a presentarles el corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos y luego seguimos con ustedes. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda.